otra la hago alcance. Quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue me falta pasar el aire, pero más sus besos. Oh,